Estamos en el día 12. 12 días de movilizaciones. 12 días de protestas. 12 días de insurrección popular. 12 días de resistencia. Las familias, pobladores y pobladoras en general, pidiendo en las calles de distintas latitudes del país cambios radicales en la estructura social, política y económica chilena. Sin embargo, ¿qué respuestas se han dado a las demandas? Ninguna. Soluciones parches han sido vociferadas por el gobierno, amparadas en estrategias comunicacionales distractoras. La piedra angular del debate de los medios de comunicación hegemónicos y, en mayor medida, la agenda del Estado, continúan siendo el problema de la seguridad pública. Mientras se piden transformaciones que pongan fin a la precarización y mercantilización de la vida, el gobierno sigue refiriéndose al caos vivido en las calles, los saqueos y la importancia de regresar a la normalidad. No se mencionan los paros ni las demandas de la salud, educación o transporte, solo la urgencia de que la gente vuelva a sus trabajos y a la monótona y triste realidad vivida a diario. No se refieren a la violencia de haber tenido sobrevolando un helicóptero y avión de guerra, a la presencia y los abusos de militares en las calles, al estado de excepción y a la dura represión. A la fecha, y según la última actualización del Instituto Nacional de Derechos Humanos, van 3.712 personas detenidas y 1.233 heridas en hospitales. El sábado 26 de octubre, Sebastián Piñera, preñado del sensacionalismo que le caracteriza, pide públicamente que ministros y ministras pongan su cargo a disposición. El lunes 28, un día no carente de arduas y álgidas movilizaciones, se da a conocer el cambio de gabinete. Nos preguntamos, ¿qué diferencias realmente pueden esperarse de estas modificaciones? Ninguna. Nuevamente el show de la democracia pasa a ser lo relevante, pues varias ministras y ministros simplemente cambiaron de cartera. Pero esto no es nuevo. En Chile, en 1973, se impuso por la violencia extrema durante la dictadura militar de Pinochet un modelo neoliberal de laboratorio, transformando radicalmente la estructura social del país. En este contexto, se dictó la ilegítima Constitución de 1980, que actualmente rige nuestro vivir. ¿Y cómo se ha mantenido este orden hasta hoy en día? A través de la ignorancia, con el fin de que no se conozca esta realidad. ¿Cómo han hecho efectiva esa inconsciencia? La manera más apropiada que hallaron para mantenernos bajo la ilusión de su poder es la democracia. Un modelo que promueve la participación ciudadana y que, al mismo tiempo, hace pasar por contingencia lo que está completa y previamente ya configurado. La profundización del sistema neoliberal atenta directamente contra toda forma de vida, y a la fecha, el gobierno de Sebastián Piñera ha demostrado que su verdadera intención es mantener sus privilegios al negarse a las legítimas e históricas demandas sociales. Un ejemplo de esto es el TPP-11, un acuerdo internacional entre 11 países que busca crear una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico. Pero el verdadero objetivo de este acuerdo es garantizar la inversión de capitales extranjeros en desmedro de la salud, la naturaleza, la biodiversidad, la soberanía de las semillas y la libertad de expresión. Estamos a días de la inminente aprobación de un acuerdo de alta peligrosidad para todos los seres vivientes del territorio Chile. Nos encontramos frente a un escenario complejo que requiere, con urgencia vital, co-construir un nuevo modelo político anticapitalista, anti-extractivista y anti-heteropatriarcal. No al sistema neoliberal. No a la democracia. No al TPP-11. Van 12 días de lucha y seguimos en las calles exigiendo los cambios estructurales que necesitamos conseguir. A despertar. Nos están invadiendo, manipulando y saqueando.